Radio Bertoldo, capítulo 30. Enter the Can, un cómic de Víctor Puchalski para Outsider Comics. Me siento igual que en Navidad, solsticio de invierno. No me sienta bien, solsticio de verano. No es que sea mucho mejor, me pierden los solsticios. Muy buenas a todos churruscos y churruscas y bienvenidos un día más, otro día más a Radio Bertoldo, la radio de la BD, del cómic. Ya estamos aquí de nuevo para hablaros pues de lo que más nos gusta hablar, que es de cómics, de libros, de cultura en general. Y bueno, antes que nada, tengo que daros una noticia. El nuevo rumbo que va a tomar este podcast, bueno, no es un rumbo muy distinto del que está tomando, simplemente que vamos a tener una nueva sección en el programa. Es una sección que va a ser de entrevistas, exclusivamente para entrevistas, llamada Entrevista con B. Con B de Radio Bertoldo, con B de BD, con B de cómic. Entrevista con B. Esa es la nueva sección donde vamos a englobar, pues bueno, todas las entrevistas que estamos haciendo a distintos autores muy interesantes y que vamos a meter como programas propios dentro del mismo feed que podéis encontrar pues en la página de WordPress de Radio Bertoldo o en vuestro podcatcher habitual y de confianza. La primera de ellas va a ser a Víctor Araque, el autor de Bookson, de Grafito Editorial, y la vamos a emitir en exclusiva en este episodio número 30 de Radio Bertoldo. Y bueno, yo espero que el formato que os guste. Ha sido una entrevista muy chula. Víctor Araque habla muy bien y es una entrevista muy buena de escuchar, con cosas muy interesantes y que os la recomiendo. Bueno, y espero que guste la nueva sección. Ya me diréis si os gusta, si no os gusta, en los comentarios y lo que queráis. Así que, de esta manera, voy a dejar los capítulos principales del podcast estructurados en tres partes fundamentales y tampoco para que no se alargue demasiado la cosa. O sea, la primera parte un poco la presentación, las divagaciones. La segunda parte va a ser dedicada a la reseña principal de un cómic al que le tenga ganas, que tenga un poco más ganas de explayarme que un breve Bertoldo, aunque el formato de breve Bertoldo me está gustando bastante. Y la tercera parte, la parte del postre, pues para las tres recomendaciones habituales del programa de novedades que vayan saliendo o bien por algún tema especial que haya. Así, lo que pretendo es hacer el podcast lo más dinámico posible, con un formato de una duración determinada y que no canse. Ya os digo que todo va a estar englobado en el mismo feed. Y bueno, ya hablando un poco del programa de hoy, en la segunda parte vamos a desgranar, vamos a un poco hablaros de esa maravilla que acaba de editar Outsider Comics, que es Enter the Can, de Víctor Puchalski, de su personaje Can, de su guerrero, con la polla grande. Y bueno, os contaremos todo lo que podéis encontrar en este magnífico volumen y en otras cosillas que vienen aparejadas a ese volumen y en otras cosas que ha hecho Víctor Puchalski antes para Outsider Comics que ha sacado en meses anteriores. Se acercan las Navidades, se acercan las fechas hogareñas, acordaros, son fechas para descansar, para dedicar a la familia, pero también para dedicar esa parte, dedicarnos a la lectura de buenos cómics. Entonces, para eso estamos, para recomendaros buenos cómics. Este fin de semana que viene es importante destacar que en Santiago de Compostela tenéis el Fun Fun Fun, Festival de Autoedición independiente. Es una maravilla. El año pasado lo pasamos genial. Este año promete haber muchas más actividades Combate de dibujantes, por supuesto. Estarán allí todo el mundo que se mueve en el mundillo, todos los fenómenos habituales, y desde luego es que no lo debéis perder. Y bueno, nada más, simplemente recordaros, como siempre, las direcciones de contacto habituales, como es la página web www.radiobertoldo.wordpress.com. Tenéis la dirección de contacto mediante el email con radiobertoldo@icloud.com, y en Twitter e Instagram me podéis encontrar poniendo paridas casi siempre como @radiobertoldo. Hola, soy Pepe Mansilla, autor de la viñeta turca de Riazor.org, la web sobre el Deportivo de La Coruña, y autor de cómics que he hecho algún fanzine como Amor Orgánico, editado por Foster Ediciones, y en este año repleto de elecciones he hecho De Generación Democrática y De Generación Democrática 2 sobre las elecciones generales. I'm ashamed of certain things I've done. Y quería hablaros de uno de los cómics que más me ha marcado. No sé si me atrevería a decir si es mi favorito o no, pero sin duda alguna es de los que nunca podré olvidar. Se llama Habibi, que es de Craig Thompson. Y la verdad es que no sé si también depende muchas veces de que cuando lees un libro o un cómic, ves una película, influye mucho a lo mejor el momento en que lo haces. Y a mí la verdad es que fue un cómic que me impactó. Me parece una de las historias más bonitas que he visto nunca, en todos los sentidos y en cualquier tipo de arte. Y la verdad es que me parece una narración redonda, porque tanto el estilo que tiene Craig Thompson como la manera en que cuenta la historia y la belleza y profundidad de esta historia lo hacen para mí una lectura recomendadísima. In this cold and misty world, would you be my little light just for... A mí esto me llegó a través de una amiga que ya habíamos hablado en su día de otra obra de este autor, que es Blankets, que también es una maravilla, es una historia muy preciosa de amor, y ella me había recomendado este, y la verdad es que si no accedí antes a él fue porque consiste en un tomo enorme, y más allá de asustarme por el hecho de ser una lectura profunda que me iba a requerir tiempo, es porque también, no es que sea un precio prohibitivo, pero 40 euros, que es el precio ahora mismo que tiene la edición española publicada por Astiberri, está bien, pero es una compra que te tienes que pensar. Y tuve que recurrir al final a una biblioteca pública para la primera lectura, y la verdad es que desde el primer momento me enganchó. Y para que tengáis una idea más o menos del argumento, voy a pillar aquí las líneas de un blog de Gerardo Vilches, Entre Cómics, para daros también una idea inicial, que esto consiste en la historia de Dodola y Zam, niña y niño destinados a ser esclavos y que escapan para sobrevivir en un barco viejo encallado en medio del desierto. Y ese es el punto de partida, con una estética árabe muy bonita, con unas páginas que la verdad es para dignas de una exposición, de una galería de arte. Y yo es que, si no habéis leído todavía esto, de verdad que es muy muy recomendable, y me extrañaría que a alguien no le gustase su lectura o le pareciese que pecase de ser muy ñoña o que a lo mejor que era demasiado tostón o lo que quieras. No, yo creo que es increíble. O sea que si tenéis la oportunidad, por favor, atacadle. Bueno, muchas gracias. I'm

Bien, estamos en la segunda parte del programa y os vamos a hablar de una cosa que tengo yo aquí entre las manos, Enter the Can. Bueno, antes de empezar con la reseña de Enter the Can, quiero decir que he grabado un pequeño vídeo que espero subir a YouTube como una especie de unboxing, ya sabéis, un poco para que veáis vosotros mismos cómo es el libro, cómo está estructurado, cómo son los colores y sobre todo para que veáis la maravillosa portada que tiene este libro, de la que hablaremos a continuación. Es un libro bastante gordo y bueno, ya para empezar... Y antes de abrir el libro, hay que abrir lo que trae de regalo. El libro, que es un extra, ¿vale? Un ex libris, un extra, que es una historia como un tamaño A5, se llama Rise from Your Grave, de Víctor Puchalski, evidentemente. Y en amarillo, en bitono, muy bonito. Un desplegable con una historia añadida, bueno, pues un regalo para la gente que pida este Enter the Can en la página web de Outsider Comics. Eso ya para empezar es un detallazo. Vale, este Enter the Can es el segundo trabajo de Puchalski para Outsider. Antes de esto se había publicado Can and the Heavy Metalors, ¿vale? Una locura desplegable guapísima a 2,99, que aparte de ser una historia con un montón de guerreros y de salidos directamente de la imaginación de Víctor, por la otra parte, que no era la historia, era como una guapada de póster grandísimo, larguísimo, donde traía a todos los guerreros. Teníamos al Cholo, al Nen de Castefa y a todos esos, a Topanga, a todos esos guerreros guapísimos que salen en este Enter the Can. Bueno, la portada, como os digo, de este Enter the Can es tipo holográfica. Yo tampoco soy un experto en técnicas artísticas, pero es como, no sé, sí, una especie de holografía. Ves como si el Can te pegara un puñetazo, ¿no? O sea, moviendo la portada en distintas posiciones, ves como que te pega un puñetazo, bueno, y saltar toda la sangre por toda la portada. Y eso ya es una pasada. Además, es una portada en cartón duro, muy chula. Y bueno, la premisa de este cómic es que Can es el alumno que ha de derrotar a los 7 maestros del Kung Fu, de las artes marciales o de lo que sea, en un total de 9 capítulos. Uno introductorio y un capítulo final tipo epílogo, y entre medias, cada capítulo dedicado a cada uno de los 7 combates extremos. Cada capítulo tiene su arte propia. A veces me recuerda... A veces este Can me recuerda a Watchmen. Otras veces me recuerda al Beowulf de David Rubin, que también tiene mucho que ver en este volumen y que sale en los agradecimientos. Y otras veces me recuerda mucho a Dónde está Wally por ese batiburrillo de guerreros y de luchas, que también sale ese póster. Esa estampa tipo Dónde está Wally sale en su Can and the Heavy Metalors. El tomo está a 22 euros. Es un excelente regalazo para estas navidades, ya os lo voy anunciando. Es un cómic macarra. Es un cómic de la línea Outsider más puro. Es un cómic que puede ser hermano tanto de Benjamin Marra, perfectamente, como pues de Fujio Pong y de... Eso del el cómic aquel del Fuji Negro. Sería interesante, a colación de esto, un duelo, ver un duelo de Kung Fu entre Can y Fujio Pong. O entre Can y algún matón dibujado por Benjamin Marra. Los personajes del cómic, los secundarios, me encantan. El Nen de Castefa, lo llamo yo a uno que tiene así la melena a lo He-Man. Que voy a buscarlo por aquí, ¿cómo se llama? Si me dais un momentillo. El dios de la lucha libre. Bueno, con este nombre parece el Nen de Castefa, que le llamo yo, pero es es macarrilla total, parece salido directamente de Gandía Shore, y es uno de los secundarios de lujo de este cómic que hace un repaso por un montón de personajes salidos de la imaginación de Víctor. O sea, tenemos, por ejemplo, a Angela Davis, Tumba, Cobra Láser, personajes como El Tigro, The Rider, Monger Mike, Princeso, Topanga tenemos también, El Esclavo 37, Mattenman, Walter Blaster, Toro Fiero, Johnny Robo Hardcore, Medievus, Lola la Chola, madre mía, esta debe ser hermana del Cholo, seguramente, que es uno de mis personajes favoritos, es mi secundario de lujo, ¿no? Yo creo que debe haber un romance interno entre Khan y el Cholo, pero bueno, esas cosas se lo preguntaremos a Puchalski en la entrevista que le vamos a hacer. Bueno, mucha polla, mucha coleta. Espumadas a buen ritmo y unos secundarios de lujo, recordad, eso es Khan y no os lo debéis perder. Aparte de esto, quiero desde aquí, quiero un spin-off entre Khan y Topanga, ¿no? En su nidito de amor en el Valhalla, por ejemplo, sería maravilloso. Bueno, recordad, Enter the Khan es un cómic muy macarra. Es un cómic muy bien hecho, es un cómic colorista, es un cómic que recuerda a Watchmen, es un cómic que es una pasada leerlo y releerlo y tenerlo en la librería, y es un trabajazo de Víctor Puchalski. Mira, yo quería hacer un programa donde hablar de un poco de cocina y explicar las cosas, cómo se hacen, cómo le podemos llamar. ¿El profesor cocinero? No. No. La cocina perfecta. ¡Uy! Me encanta ese nombre. Muchas gracias por la idea. De nada. Bien, y estamos en la tercera parte del programa, en el postre, donde os traigo pues las recomendaciones que más me han llamado así la atención de lo que ha salido recientemente en las librerías y que pueden ser ya buenas recomendaciones incluso para regalar o autorregalaros en estas Navidades que vienen. Os vengo a hablar de tres recomendaciones, principalmente Gran Hotel Abismo, Basura de Astiberri y Para Cuellos 7, lo último de Carlos Jiménez, Hombres del Mañana. Empezamos por Gran Hotel Abismo, que hay que decir que se está preparando. En breve, en nada, va a empezar la gira gallega de David Rubín por las librerías más importantes del país. Y así, a bote pronto, me vienen dos fechas a la mente. Este miércoles 14 en Librería Paz, en Pontevedra, y el viernes 23 en el Sindicato del Cómic, en nuestra librería de cabecera, en nuestra librería de confianza, con esos dos cracks, esos dos libreros fenomenales que son Simón y Ricardo, y con, por supuesto, con David Rubín, pues gente de la terriña, sí señor, y haciendo una presentación guapísima. ¿Qué no os debéis perder? Para conocer a David Rubín, para que os firme un ejemplar con esas firmas espectaculares que hace él, y para llevaros a casa Gran Hotel Abismo a nada de las Navidades como regalazo de Papá Noel, vamos. Nos dice Astiberri que Gran Hotel Abismo va sobre un mundo situado en un futuro no muy lejano, donde el neoliberalismo se ha convertido en religión de Estado. Asistimos a una especie de danza de Shiva que representa la ley de conservación de la violencia de la que hablaba el sociólogo Pierre Bourdieu. La disimulada violencia institucional y estructural de los mercados financieros, aliados con el Estado, de paso, da paso a una violencia espectacular que ocupa las calles y plazas sembrando el caos y trastocando el orden social. ¿Os suena un poco esta situación, no? Un poco, pues, hacia dónde vamos, lo que vivimos. Los autores Marcos Prior, Necrópolis, y David Rubin, el héroe Beowulf, plantean una sátira política con acción a raudales, donde la reflexión, la emoción y la experimentación formal son elementos básicos sobre los que se sostiene un cómic a todas luces visceral. El gallego Rubín juega con la composición y tira de una rica paleta de colores para poner en imágenes un sugerente texto del catalán Prior, siempre inclinado a incidir sobre cuestiones sociales, políticas y vitales que le preocupan. Para los que ya habéis leído Necrópolis, ya sabéis lo que vais a esperar. Para los que no hayáis leído Necrópolis, deciros que es una maravilla, una pasada. Cómic que se hace hoy en día para gente de hoy en día, con planteamientos modernos, con planteamientos muy buenos, y un gran cómic con el gran dibujo de David Rubin. Un gran regalo, claro. El segundo recomendación que os traemos, pues, es Basura, de Astiberri, que salió hace algunas semanas. Este es del mismo autor de Derf Back Derf, ¿no? De ese cómic que salió hace un tiempo de mi amigo Damher, que era una historia real, ¿no? Basado en historias reales y que metía bastante miedito. Y bueno, Astiberri nos dice: cada semana amontonamos nuestra basura delante de la puerta y desaparece por arte de magia. La realidad es muy distinta, por supuesto. Basura, la obra de Derf Back Derf, que sigue, como hemos dicho, su obra de referencia, mi amigo Damher. La historia del asesino en serie, más conocido como el carnicero de Milwaukee, es una oda al trabajo más sucio de todos, este basura. El trabajo de basurero. Cualquiera que se haya visto alguna vez atrapado en un trabajo deprimente se sentirá identificado con esta historia. Basura sigue las estridentes peripecias de tres amigos de veintitantos años que limpian las calles de montones de malolientes detritus, al mismo tiempo que sufren a los insoportables burócratas de una ciudad pequeña, sus extravagantes vecinos, el asfixiante calor del verano y las gélidas tormentas del invierno. Basura es una ficción, pero está inspirada en las propias experiencias de Derf como basurero. Excelente, excelente cómic. Nos dice: entrelazadas con esta epopeya cómica de cubos apestosos y bolsas que explotan, se encuentran páginas de no ficción que detallan cuáles son nuestros desechos y a dónde van. La realidad es asombrosa, así que suban al camión de la basura, llamado Betty, y emprendan con Derf un viaje al mundo secreto e inmerso de los desperdicios. Además, esta persona, además de hacer, este autor, además de hacer cómic autobiográfico, pues los dibujos es que son de una maravilla, de una preciosidad, como el cómic, como debe ser hecho, ¿no? Es decir, son viñetas, para mí son muy bonitas. Pueden ser que sean en blanco y negro, pero sus personajes tienen gran fuerza. Se intuye perfectamente al ver un cómic de este autor que se trata de ese autor, ¿no? Que lo ha dibujado. Tiene una forma de dibujar muy característica, muy chula. Tengo muchas ganas de leer este Basura, y también mi amigo Damher, que me quedé sin leerlo la anterior vez. Y bueno, como tercera recomendación, pues no nos podemos perder, para los que no conozcamos, Paracuellos, pues mira, qué mejor manera que Carlos Jiménez haya retomado su maravillosa serie canon del cómic español, Paracuellos 7, titulada Hombres del Mañana. Y esta, pues, está editada por Reservoir Books. La encuadernación es muy bonita, tapas duras con el lomo, no sé si le llaman encuadernación holandesa, el lomo como con tela, es muy chula. Paracuellos es la gran obra río de Carlos Jiménez, nos dicen, y un exponente magistral del cómic autobiográfico. En el séptimo álbum de la serie, que es este, a la que regresa el autor tras una pausa de casi 15 años, los niños que perdieron la guerra civil siguen siendo los grandes protagonistas, en esta ocasión centrándose en sus sentimientos y en la red de relaciones que se teje entre ellos. Podría parecer que en el hogar del auxilio social de Paracuellos del Jarama se aprenden muy pocas cosas fuera del indigente catolicismo y el mediocre espíritu nacional que los falangistas inculcan a estos hombres del mañana. Sin embargo, Pablito, Adolfo, Peribáñez y otros tantos sí se están Instruyendo en la vida, a través de juegos, experiencias y ensoñaciones, descubren que es la amistad, el egoísmo, la venganza, la fraternidad, el miedo, la ilusión, la crueldad y la muerte. Bueno, para Cuellos es una obra cumbre. Esto dicho por muchísima gente que ha leído cómic, por muchísimos entendidos de cómic y autores de cómic. Y bueno, sí, lo tenía que traer a Radio Bertoldo de alguna manera u otra. Y bueno, espero poder leerlo estas Navidades y poder hacer un breve Bertoldo dedicado pues a Paracuellos de Carlos Jiménez. Bien, y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado la entrevista con Víctor Araque. Bookson es un cómic también fantástico que no os debéis perder y de Grafito Editorial, que está haciendo cosas muy buenas. Y además de Bookson, pues hemos reseñado Enter the Can de Víctor Puchalski, otra maravilla que ha sacado Outsider Comics hace nada. Y bueno, y os hemos hablado de cómic, ¿no? Hemos pasado un rato agradable hablando de lo que más nos gusta, que son los cómics y los libros. Y bueno, pues nada más. Espero que nos veamos pronto, que nos escuchemos pronto. Seguid todas las noticias del feed, comentadme todo lo que me queráis comentar. Sed buenos, leed muchos cómics y nos vemos en la próxima, churruscos.